Estamos grabando. Ongietorri, estás escuchando La Grieta en Irola Irratia 107.5 FM. Y si nos escuchas desde Bilbo, y si nos escuchas desde fuera de Bilbo o alrededores, nos podéis escuchar en irolairratia.org. Os pido perdón porque tengo un catarrazo muy grande y oiréis toses y algún sorbido de moco. Y bueno, adelante. A veces la vida nos presenta a esta compañera con la que trabaja mano a mano de diferentes maneras, haciéndonos ver que todas, tarde o temprano, llegaremos a esa última estación, la muerte. Se nos ponen los pelos de punta, ¿eh? Hoy, para hablar de todo esto, nos acompaña Elsa del Pozo, y podemos decir que conoces a la señora Muerte desde cerca, ¿no? Pues para lo bueno y para lo que se dice no tan bueno, sí. Conocemos a la Muerte de cerca, tanto en profesional como en personal. Cuéntanos quién eres y por qué conoces a esta señora tan de cerca. Bueno, pues yo, como bien has dicho, soy Elsa del Pozo. Yo estudié psicología, con lo cual se supone que dicen, ¿no?, que soy psicóloga. Entonces estudié psicología, hice psicoterapia y estudié psiconcología porque me encantaba, o sea, me gustaba mucho todo el tema de la enfermedad oncológica. Eso derivó en hacer cuidados paliativos y con esa formación empecé a trabajar en el Hospital San Juan de Dios y de ahí derivada en Santa Marina y en domicilios. Entonces he trabajado muchos años con la muerte y luego, pues por circunstancias, la vida también me la ha puesto delante. Entonces, de alguna manera, la he podido vivir de ambos lados. Y es cierto que se ponen los pelos de punta y también hay una transformación. O sea, cuando una, ¿no?, inicia ese proceso, de alguna manera nunca vuelve a ser la misma. También deciros que efectivamente hay un título de psicología que me dice que soy psicóloga, pero sobre todo soy madre. Y bueno, soy madre adoptiva de un chaval de 26 años, madre de Irati, una niña de 8 años, y de unas cuantas estrellas, una de ellas. No es que brille más, pero fue durante mucho más tiempo. Y bueno, pues ahí nos acompañan mucha gente con nosotras. Así es que ahí estamos. Elsa, ¿qué es lo que no queremos ver de la muerte? Pues bueno, no queremos ver la muerte en sí, no queremos ver el dolor, no queremos ver el sufrimiento. Eso les pasa a otros. Hay que enfrentarse a que ya nada va a ser igual. Entonces nos cuestan los cambios, nos cuesta que mi vida, que nuestra vida, que lo que teníamos como proyecto ya no va a estar, que el proyecto cambia, incluso a veces se rompe. El sufrimiento no es una asignatura con la que nos enseñen a caminar. Entonces, de alguna manera, que duela, que se sufra, no es agradable. A veces la manera que tenemos de transformarnos es así, ¿no? Nadie le pregunta a la mariposa si le ha dolido hacer crisálida. La vemos y nos parece maravillosa, pero el proceso no sabemos cómo ha sido. Pero de alguna manera, todo lo que también nos vende la sociedad, ¿no?, es alegría, juventud, pásatelo bien para estar bien, pensamiento positivo, disciplina positiva, todo lo que acaba en positivo, o sea, psicología positiva, todo. Y bueno, la vida, pues yo no la siento, no en lo que me he encontrado en consulta, y ya son muchos años de consulta. Pues la gente viene incluso culpándose porque no le funciona, ¿no? Esto de, pues que me dicen que tengo que pensar en positivo, que si soy negativo encima lo provoco, que si yo atraigo, que si... Ay, es como, no, o sea, la vida nos vive y la vida nos vive tanto en un momento alegre como en un momento triste. Y saber atravesar, que no me sale ahora la palabra, pero me vendrá, ¿eh? Sí, es que se dice mucho, ¿no? Hay que aprender a... Ay, me va a venir en un rato. No te preocupes. Sí, pero esta parte de atravesar las emociones, ¿no? De gestionar, eso. Gestionar las emociones. Suena un poco gris lo de gestionar. Me vienen los hombres grises de Momo. Totalmente. Como gestionar el tiempo. Sí. No, las emociones no se gestionan, las emociones se atraviesan. Porque todas, absolutamente todas, son necesarias. Entonces, bueno... Está muy de moda, además, lo de gestión emocional. Es como la manera fría, ¿no?, del capitalismo de... Sí, totalmente, sí. Totalmente, Idoia. Eso y lo de, venga, piensa en positivo. Sí, la taza Mr. Wonderful, ¿no? Bueno. Que decían, condenados a la felicidad, ¿no? No se puede uno no puede estar triste porque eres tóxico. Efectivamente. O venga, ya vale. Sí. Jolín, es que al final, si no te... Pues eso, si no espabilas tú, es que fíjate, tampoco la vida te... O sea, pueden haber cosas peores, ¿no? Claro, pues sí, claro, podemos vivir una guerra, puede haber un apocalipsis, claro que pueden haber cosas peores. Pues que lo que yo estoy atravesando en este momento igual es mi guerra, mi apocalipsis, y si no puedo permitirme en este momento vivirlo así, ¿en qué momento lo puedo vivir? Claro. O sea, es tremendo. Tengo la sensación, lo hablaba con Teresa, que hablaba la semana pasada sobre el nacer, tengo la sensación de que morir es un fracaso. Vengo teniendo esa sensación desde hace mucho tiempo. No es que sea un fracaso, sino que en esta sociedad... condenados a la felicidad, taza Mr. Wonderful, sonríe cada día, supéralo ya, morir es un fracaso, pero en cambio la vida nos enseña, ya sé que suena muy, muy hippie, ¿no?, decirlo, pero que todo tiene que morir para volver a nacer, ya nos está enseñando la vida nos enseña que la muerte está ahí y que es necesaria la muerte para seguir adelante. En nuestro cuerpo se mueren al día no sé cuántas células, que quizás, ¿no? No sé cuántas, yo qué sé, todo, ¿no? Se muere todo, sí. Hojas que caen al suelo, que nutren. Pero nuestra sociedad moderna, turbocapitalista, del norte global, porque no todas las sociedades son así, vivimos la muerte como un fracaso, es una huida, sí, algo totalmente. De lo que queremos huir. Pero es incomprensible esa, porque es que vamos, o sea, nuestro destino final es ese. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo y además, desde el momento en el que se esconde, es difícil poder preparar a los niños ya desde pequeños. Se vive como un fracaso porque como todo es bonito y es precioso, ¿cómo vamos a hablar de algo que asusta tanto, que da tanto miedo? Entonces, si desde pequeños no nos han enseñado a decir... casi ni hola ni adiós, porque has hablado con Teresa del nacimiento, pero ¿cómo nacemos? O sea, la gran mayoría de las veces el nacimiento no es una bienvenida maravillosa para ese bebé que viene. Entonces, si venimos así, ¿cómo nos vamos a ir? Si todavía el nacimiento está mejor visto, con sus matices, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Pero la muerte evidentemente no está bien vista, la enfermedad, ni hablemos de ella. Pues eso, todo lo que se supone que es chungo, no vamos a hablar de ello. La muerte está presente en el día a día, como tú has dicho, pues eso, 24/7 y a cada minuto. Pero no, primeramente no la queremos ver y la escondemos. Todavía, previo hablábamos, ¿no? Si vives en la naturaleza, la ves bastante y te haces, yo creo que también se vive distinto, porque te haces muchísimo más amiga y es que es cercana, es que está ahí. No quiero decir con esto que quien vive en una ciudad no la puede vivir, pero es más difícil. Yo vengo de un pueblo de Castilla donde se velaban los cuerpos en casa y se amortajaban en casa y el cuerpo no se iba hasta que no se enterraba. Ahora, ¿cuántos entierros hay de cuerpo presente? Y esto de ir a los velatorios también tiene su historia, porque a los niños no se les lleva o se les lleva muy poco. No vamos a hacer todo o nada, ¿no? Se les lleva muy poco. Si tú pones la tele, lo que tenemos son anuncios de mujeres y hombres maravillosos, sobre todo yo te diría que más de mujeres, o por lo menos lo que hasta ahora se ha visto más, ahora también empieza esa otra parte, ¿no? Cualquier crema es para que rejuvenecer, como si la arruga fuera horrible y la vejez fuera malísima. Tómate esto y te sentirás como si tuvieras 20 años. No quiero, me quiero sentir como si tengo 20 años, tengo 40, entonces ¿cómo me voy a sentir como si tuviera 20 años? Entonces, de alguna manera, pues eso, se esconde porque mi sensación y lo que veo en consulta no es hay tanto miedo al dolor, como decíamos antes, al sufrimiento, al ¿y qué va a pasar de qué va a ser de mí cuando mis seres queridos fallezcan? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Cuánto me va a doler? ¿Voy a ser capaz de superarlo o no? ¿Mi vida ya no va a ser como antes? O sea, no, nos da mucho miedo el cambio, nos da mucho miedo que nos muevan un ápice de la seguridad, comodidad, esa falsa seguridad, porque realmente lo que sí está seguro es que a esa estación vamos a llegar y la vamos a tener que transitar. Entonces, me parece que nos falta mucha preparación desde que somos pequeños. O sea, se mueren las mascotas que tenemos y si son, normalmente, ¿no? Si son peces, se reemplazan. Incluso si son algún pajarito, también. O se esconden, o se dicen cosas como se ha ido de viaje. O no se dicen, a mí no me dijeron que mi perra se había muerto. Fíjate. Después de un año pregunté ahí, oye, ¿mi perra, mamá? ¡Ah, se murió! Y yo hacía que no la veía un montón. Y claro, y en ese momento la sensación de incredulidad es tan grande. Es decir, he estado todo este tiempo, me habéis mentido, no me habéis acompañado en esto. Es más, es como si pasara, es como, me venía la palabra, es como una condena que va pasando de generación en generación, ¿no? De alguna manera es, yo no sé enfrentarme a sostenerte en tu dolor porque no me puedo sostener en el mío. Entonces te miento. Cuando tú te enteras, claro, has ido haciendo un camino que ya no es solamente el dolor, sino la rabia e incluso la vergüenza de que todos lo sabían menos tú. Entonces vamos acumulando esos sentimientos que no hemos podido atravesar porque no nos han enseñado a atravesarlos, y a medida que va viniendo la muerte, en otras generaciones lo tratamos igual. Porque no ha habido un acompañamiento. Me viene a veces acompañar el dolor, es como acompañar la rabia de los niños. ¿Qué se hace con la rabia de los niños? Venga, ya, ¿eh? Venga, ya. Básicamente porque nos revuelve la nuestra. Entonces, cuando un niño está llorando de dolor absoluto, a ti también se te parte el alma por dentro. A mí, cuando mi hija llora, se me parte el alma por dentro y es, uff, sí, casi no me puedo sujetar yo. La historia está en esto, es, ¿qué voy a hacer yo para sujetarme, para poder sujetar? Porque esto va a venir. Entonces, creo que es nuestro gran aprendizaje. O sea, lo que nos toca aprender y lo que deberíamos hacer, el primer deber es empezar a plantearnos nosotros, ¿no? A prepararnos nosotras. ¿Y cómo hacemos eso, Elsa? Pues es una gran pregunta, ¿no? Porque la verdad es que no tengo un... Yo te diría, bueno, creo que conociéndonos también, ¿no? Hay un proceso propio de qué es lo peor que puede pasar. Nos da mucho miedo como deprimirnos, no ser capaz de salir de ahí. Pero cuando hay una base sólida, y si no la hay, siempre hay maneras de poderla construir. Hay acompañamiento. Si hubiera tribu, sería maravillosa. La gran tribu, la escasez, ¿no? O sea, gran parte del capitalismo y el patriarcado ha hecho que la tribu desaparezca. Es una buena estrategia para que todo esto se vaya tapando, y el sustrato que ha dado ha sido el que tenemos, evidentemente. Entonces, buscar esa red, poder compartir, poder hablar de la muerte de una manera en la que no... O sea, asustar asusta, claro que sí, pero que podamos vivirla de una manera más natural, de la misma manera que hablamos de la vida. Creo que podemos hacer eso si nos atrevemos a vivir la vida también. Quizás la muerte también es muy poco manipulable. Quiero decir, la vida es muy manipulable. Efectivamente, nada muerte, manipulable. La muerte nada. No es manipulable. No. Entonces, y quizás también creo que faltan conversaciones primales, ¿no? Sí, esas que, sí, sí. Que una piensa, ¿qué hablarían esta gente, ¿no? Que vivía en el Magdaleniense y por ahí, ¿no? Porque es... Al final esta gente estaba integrada, bueno, y lo que tú has dicho, y los pueblos, que yo me pongo muy muy hacia atrás, pero incluso en los pueblos, ¿no? Los pueblos mataban a los cerdos, a las gallinas, se moría el abuelo, se morían, o sea, estaban todo el rato en contacto con ese proceso y nosotras no, ¿no? Cuando hablabas de esto, pensaba en mis abuelos, yo, o sea, yo todavía tengo un abuelo de 96 años, o sea, entonces... En mi casa se mataban los pollos, se mataban los patos, porque es que había que comer así, se mataba el cerdo, es que no había otra cosa. Sí, ahora vas y ves solo un producto, ¿no? Separado del proceso de la muerte. Efectivamente, efectivamente. Eso es también un indicador de... Sí, que no estoy diciendo con esto que se tenga que matar animales para ver la muerte, muchísimo menos. No, queremos hacer una apología de nada. Pero sí de los procesos vitales que hoy en día las ciudades ya no atravesamos. Efectivamente, pero también, igual que digo esto, o sea, yo tengo el recuerdo de hablar muchísimas veces con cualquiera de mis dos... parejas de abuelos, ¿no? De cómo se habían muerto sus hermanos, porque igual nacían 8, no había comida o venía una enfermedad y se hablaba de la muerte en casa. Pues mi hermano, me acuerdo mi abuela paterna, ¿no? Mi hermano Benito, porque tenía 1 año, y poder hacer el árbol y ver cómo se había muerto este y este y cómo lo habían hecho, y abuela, y cómo le vestíais o cómo hacíais, y de alguna manera esa curiosidad que los niños sí tienen. Pero no la, o sea, nos da tanto miedo que al final ellos perciben perfectamente que de eso no se puede hablar y no se toca. No estamos preparadas para eso. No. Yo cuando mi hija ya está saliendo un poco de ese proceso y me he tenido que apoyar mucho en libros, en libros que te los he pasado alguna vez, Soy la vida, Soy la muerte, El pato, El tulipán, sí, La muerte. Sí, La muerte es precioso, eso es, ¿no? El árbol de los recuerdos, es eso, que sí. Son libros que nos asisten más a los mayores, que tenemos esa habilidad o ese sentido, esa comprensión cortada, y nos asisten un poquito a ayudarlas a las criaturas a no asustarlas, ni a mentirlas, ni a... Sí. Incluso hacer nuestro propio proceso ahí también, ¿no? A no asustarnos y a no mentirnos, porque a veces cuando... yo recuerdo trabajando en paliativos que era... El abuelo se ha muerto y se ha ido al cielo. Joma, pues sí, cogemos un avión, claro. Y de repente tienen razonamientos que dices, totalmente lícito, pero claro, o se ha ido de viaje. Imagínate que te tienes que ir de viaje. Joder, ese niño entra en pánico. En vez de decirle, cariño, el abuelo se ha muerto. Y la muerte lo que significa es que ya no va a venir más. Entonces, es que tampoco nosotros estamos preparadas para el todo, o sea, para siempre. Y de alguna manera así lo viven nuestros pequeños, evidentemente. Gracias a la literatura, ¿no? Que podemos ir haciendo parte de ese camino también. Sí, nos han pillado los adultos aquí, nos han pillado, porque hay una generación anterior que todavía tenían un poco de... Sí, estaban más en contacto con la vida, entonces también estaban más en contacto con la muerte, vivían en la naturaleza, los ciclos estaban muy claros, nosotros no, los hemos artificializado y nos hemos artificializado. Retomando un poquito lo que decías antes, ¿no? Que no nos enseñan la muerte... Quería retomar, ¿no? Lo que decías, ¿no? Nos enseñan para cremas para no parecer mayor, para que no aparentes la edad que tienes, tal, tal. Pero yo ahí digo, pero sí nos enseña la muerte. Nos enseña la muerte violenta. Y la muerte vulnerable. La muerte que en las series, en los telediarios, ¿no? En las series, pues yo qué sé, mira, hay programas tontos estos que es mil maneras de... Bueno, ya no sé por qué hace mucho que no veo, pero... Que es mil maneras de morir, CSI, no sé qué... siempre muerte, sufrimiento y muertes violentas, ¿no? Los telediarios con las guerras... No escatiman en enseñarnos ese tipo de muertes. Sí, yo creo que es una manera de hacer impacto con la muerte. Entonces, claro, todavía lo que llega a nuestro cerebro mamífero es el impacto, no tanto la muerte en sí, sino la forma. Ese impacto nos deja, no te voy a decir un trauma como tal, ¿no? Pero sí deja una huella. Y de alguna manera, claro, cuando se habla de la muerte, el cerebro va ahí. Nuestro cerebro, yo siempre digo que es muy listo y torpe. Es decir, no diferencia, o sea, diferencia nuestro neocórtex, pero lo que es nuestro cerebro más mamífero y demás, no diferencia entre lo que es verdad y no. ¿Qué ocurre ahí? Que si la imagen que yo tengo de la muerte es el impacto que me ha producido en una serie, lo violento, la sangre, el sufrimiento, pues toda esa parte más morbosa, claro, hablar de la muerte me lleva ahí, aunque conscientemente, yo no me dé cuenta de que me lleva ahí, mi cerebro se va ahí, entonces el dolor y el impacto que eso tiene hace que evidentemente esto no quiero hablar de ello, no me guste, y cuanto más lejos mejor. Y además hay como esta parte de se hace como este gesto, ¿no? De como de poner sí, así sí, los dedos y ¡buf! Sí, sí, va a tocar madera. Exacto, y es como, pero sí. Por hablar de ella no la provocamos, todo lo contrario. O sea, creo que además nos familiarizamos con algo que sí o sí vamos a vivir. Hay que hablar de la muerte. Hay que hablar de la muerte. De la misma manera que hay que hablar de la vida, porque tampoco se habla, Idoia. No, o sea, habla de... del proyecto que tenemos para la vida o de lo que se supone que tiene que ser la vida, pero de la vida en sí no se habla. O sea, la vida implica cosas preciosas y cosas no tan preciosas. Cosas duras. Muy duras. Y no se habla de la vida. Entonces, ¿cómo se va a hablar de la muerte? Sí. Si se supone que es el final, en vez de igual una transformación. No, yo no sé si es el final o no, yo creo que es una parte más y hay una otra transformación. No tengo ni idea, ¿no? Porque... Nadie nos lo ha contado. No, y yo, efectivamente. Pero sí que es cierto que a raíz de trabajar en paliativos, yo me preguntaba, ¿cómo será mi momento? ¿Qué pensaré? ¿Con quién estaré? ¿Qué diré? ¿Cómo me gustaría? ¡Qué fuerte, Elsa! Sí, sí que me hacía como especial decir, pues me gustaría morirme pues acompañada de mis seres queridos. Muy mayor, por supuesto, ¿eh? Me voy a morir con un ciento y muchos, vamos, mínimamente. Pero muy bien conservados para poder... Morirme. Exactamente. Y sobre todo dándome cuenta de qué está pasando. No me gustaría no darme cuenta de qué me está pasando. Me gustaría poder despedirme y poder saber... O sea, me llamaba mucho la atención, ¿no? Esos momentos previos, ¿qué pensaré? ¿Qué piensa la gente cuando se va, ¿no? Cuando es consciente que se va acompañando en paliativos a gente morirse, ¿no? De alguna manera ellos saben, ellas saben que se están muriendo. Y como esos momentos previo a que la muerte ya se haya llevado lo que se haya tenido que llevar, ¿no? Esto que llaman alma o aquello que sea que se nota. Cuando ya la persona está muerta, hay algo que ha salido del cuerpo, es que cambia hasta el color. Ese previo, ¿cómo será? Bueno, tengo mucha curiosidad, no para que sea ahora... No prisa, pero sí curiosidad. ¿Qué te han enseñado los moribundos? Pues es una buena pregunta. De primeras, mientras que estaba trabajando con ellos, y un poco con lo que me he quedado, y no en el día a día, porque por desgracia yo creo, ¿no?, que la vida vive muy deprisa y no deja de ser esta especie de rueda de hámster, pero cuando me siento sí que me ha enseñado a disfrutarla, y ya te digo que ni todos los días ni en todos los momentos, pero sí esos ratos. También recuerdo que en todos los congresos se decía lo que nos enseñan y lo que nos dan en paliativos, y a mí me faltaba decir siempre lo que nos quitan. Cada persona que se va y que está en contacto con la vida se lleva una chispa de tu vida. Porque de alguna manera hay un pozo de ese dolor, de esa muerte, se vacía, en tu impacto. O sea, ninguna muerte que se haya atendido ha dejado indiferente. Eso está, te diría que casi más que claro. Entonces, me ha dado una ligera serenidad, menos miedo a hablar de ella, un principio de realidad y algo que para mí las separaciones siempre han sido muy difíciles, entonces me ha enseñado a poderme separar de una manera sana y me ha parecido para mí magistral, porque eran una parte de mi talón de Aquiles. Entonces, magistral es, bueno, pues que hasta aquí nuestro viaje juntos y sigues un camino, yo sigo otro, y a veces el camino es que te mueres. Hablamos de la muerte, pero los duelos son múltiples. O sea, a veces las rupturas de proyectos o de trabajos y no dejan de ser unos duelos, porque hay algo de ti que se muere también dentro. Entonces, desde ahí. Sí, quizás deberíamos atender esas pequeñas micromuertes que tenemos a diario, ¿no? Sí. O sea, relaciones, sí. Momentos, épocas, etapas. Muy atadas a los procesos depresivos, ¿no? También. Muy atadas, efectivamente, sí. Y en cambio queremos huir de los procesos depresivos también. Totalmente, porque además yo creo que la muerte y la depresión de alguna manera son como los grandes tabúes y lo que más miedo da. Y tampoco, o sea, desde la depresión de lo que se habla es de, uf, es que si no sales porque no quiere. Yeah. Y la muerte, por supuesto, es que no se puede hablar porque da mala suerte. Entonces, sí, y mucha gente que está en duelo tiene muchísimo miedo a entrar en una depresión cuando realmente hay más que motivos estar triste. Entonces, es como, quiero salir de aquí ya, que esto se me quite rápido. Es que ya han pasado 5 meses y no estoy bien. Es que, claro, pero es que 5 meses frente a... Muy poco, ¿no? Es muy poco, es muy poco. Muy, muy poco. Entonces, incluso sí, puede estar peor a los 5 meses del fallecimiento, de la pérdida de una persona. Porque ya es tal principio de realidad que se puede incluso estar peor. Entonces, ahí ya empieza a haber no un acompañamiento de la tribu o de la familia. Porque fíjate, ya han pasado medio año o ya han pasado 8 meses. La presión, ¿no? Sí, ya estás peor. Pero no es tanto la presión es que tú te tienes que mejorar. Es que verte a ti así, yo no sé qué hacer. Entonces, como no lo puedo sostener, volvemos a lo mismo. Te tienes que mejorar. No por ti, sino por mí. Es la depresión puede ser... No quiero generalizar, pero es esa especie de medicina necesaria para encajar las muertes. No las muertes de las personas, sino las muertes de, pues eso, de ciclos, de quizás no relaciones, de aceptar ciertas cosas, o sea... Igual me estoy yendo del tema de la muerte, pero creo que la depresión está tan unida a ello, no solo de la depresión por la muerte de una persona, el duelo por la muerte de un familiar, un ser querido, sino la muerte por eso, por un proceso, pues puede ser que ya vas cumpliendo años y ya vas viendo que se te ha acabado un ciclo, vas aterrizando en tal, o porque he perdido un trabajo y ya no sé quién, o sea, pues todas esas cosas que en este sistema vivimos en un globo hasta que el globo pincha. Sí, sí. Y entonces, siempre viene la depresión, ¿no? O, atravesar la depresión es necesario, o sea, quiero decir, todo el mundo vamos a, en cierta manera... Yo creo que en ese pinchar todo el mundo vamos a atravesar una tristeza profunda necesaria. Y que además, cuanto más miedo la tengamos y más resistencia, sí se puede cronificar. Y ahí sí podríamos hablar generalizando mucho de esa depresión. Ajá. Cuando hay una rendición... Claro, porque está tan común, ¿no?, el tema de la depresión, que ahí tú haces una diferenciación. Una tristeza profunda... Sí. A una depresión. Sí, porque a veces es cierto que el trastorno en sí habría que ver un poco más a nivel individual. Es decir, sí que en un duelo va a haber una tristeza profunda y no tiene que ser como tal una depresión de DSM. Es decir, el DSM es el libro diagnóstico de psiquiatría de psiquiatría, y porque nos basamos psicólogos y psiquiatras para diagnosticar. Entonces no tanto lo hablaría como diagnóstico clínico, ¿no?, sino como proceso. Entonces creo que una tristeza profunda, para que no haya confusión con la depresión como tal clínica, es necesaria como aprendizaje y como transformación. Igual ya una depresión clínica como tal, entraríamos en otros factores que sería necesario ir punto por punto, ¿no? Pero esa... veía el gesto que hacías de depresión, ¿no?, como de bajada. Esa bajada de lo que es la depresión, igual que la depresión económica, es necesaria. Depresión energética, efectivamente, depresión, lo que sea, sí. Quitando la parte clínica para que no haya confusión, me parece importante, porque es la manera que tenemos de poder atravesar todo lo que nos va pasando. Pero es que además es necesaria, o sea, la tenemos como la depresión, no, tampoco, la tristeza tampoco, pues eso, muy, muy tazame este bogón de Julies. No, es que es imprescindible para llegar a, ¿no?, a ese proceso final. Claro, y poder remontar. De hecho, en los duelos yo siempre sigo, sí, es la que más me gusta, ¿no?, esa parte de como de la clasificación de Kubler-Ross, que es el shock, la negación o el enfado, y la parte depresiva es la que más dura, porque claro, ya es la nada, pero es que muchas veces tenemos que llegar a la nada para poder ver el todo. Y parece como muy idílico, pero es que es así. O sea, cuando ya tocas fondo ya es como, ¡buah! Es que, bueno, pues tengo que empezar a ver cómo hago mi proyecto otra vez, sin la persona querida o sin, bueno, sí, pues eso, con la muerte. Con la muerte. ¿Sabes? Con sí, la muerte. Con la muerte. Bueno, y hemos hablado de la desnaturalización del nacer, uh-huh, el parto, ¿no? Durante varios programas lo hemos dedicado. ¿Qué nos puedes decir de la desnaturalización del morir y de la medicación, de la medicalización del, del morir? ¿A qué nos enfrentamos, ¿no? ¿O qué enfrentamos como sociedad o qué deberes deberíamos de empezar a asistir para integrar esa, a nivel, yo qué sé, social, ¿eh? No, no te digo vamos a una secta y totalmente, tal, sino sí, sí. Igual que se pide que haya asistencia a partos domiciliarios, que haya, ¿no? Que deje de haber violencia obstétrica, que se vengan a las criaturas al mundo felices en un entorno bueno, no sé qué. ¿Qué es lo que deberíamos de empezar a plantearnos para decir, bueno, pues para morir queremos esto? Bueno, yo he asistido a partos tanto en el hospital como en domicilio. Y es verdad que ni todas las personas pueden morir o nacer en casa, ni todas las personas pueden morir o nacer en el hospital, ¿no? Y no digo, o sea, creo que es importante porque, igual que se le dice a la madre, ve a parir donde estés más segura. Sí. Yo creo que morir cuando se puede también elige morir donde estés más seguro, siempre que se puede elegir, ¿no? Claro. He tenido experiencias de muerte hospitalaria maravillosas y de muerte domiciliaria maravillosas. Lo que sí que he podido ver, y de esto estoy hablando ya desde hace mucho tiempo, o sea, ahora no sé cómo estaría regulado, ¿eh? Con lo cual también creo que es importante que cuando hay una tranquilidad y una serenidad, la carga de medicación es bastante menor. Porque en muchísimas ocasiones el dolor y el miedo van asociadas. Entonces pasa lo mismo con un parto, ¿no? A veces cuando hay un trabajo preparto y no hay tanto miedo, el dolor se puede ir sosteniendo con los opiáceos endógenos que tenemos. Otras veces no, y pasan otras cosas, no tienen solo que movilizarse las emociones, ¿no? Pero las emociones y la medicación van muy de la mano. O por lo menos en mi experiencia es lo que me he encontrado. Cuando está trabajada o trabajado la historia de vida, la despedida, todo atado, no queda nada pendiente, hay mucho menos sufrimiento que a veces no dolor. Es decir, el dolor por irte, yo creo que hay un momento en que no sé si hay, sí, pues seguramente si hay gente que se quiera morir, pues porque ya tiene todo su ciclo hecho, ¿no? Yo le veo a mi abuelo y está esperando realmente. Es como, mi abuela también siempre dice, a mamá, ¿qué tal estás? ¿Me esperando? Me hizo aquí esperando a que venga por mí. Sí, todo el rato. O sea, sí. O que el señor se canse. Sí, y ya, es verdad así. Que se pone enfermo y va al médico, que es significativo también, pero bueno, él tiene todo cumplido. Entonces, la paz y la serenidad con que él afronta la muerte, pues evidentemente no es la paz y la serenidad con personas más jóvenes que yo he visto morirse. Pero también cuando hay asuntos resueltos, temas no pendientes, pues hombre, todo va más tranquilo. Entonces, a veces el exceso de medicación con, bueno, pues con otras cosas pudiéndolas resolver, se hace menor. Vale, así englobándolo a lo bestia, digamos que esta sociedad capitalista y la naturalización de la muerte son incompatibles, ¿no? Sí, cuando nos tiene todo el día la rueda de hámster, ¿no? Y claro, y bueno, es que claro, hay mucha medicación. Claro, claro. Es que hay mucha... Y hay mucho miedo de... es que mi no sé quién se murió a gritos, es que mi no sé... Entonces eso se ha hecho... Que no digo que sí, que habrá gente que haya muerto en muy malas condiciones, evidentemente, hace muchísimos años. Y no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cuando hay que poner una medicación por dolor de enfermedad y por sufrimiento también emocional se pone y ya está. Pero que a veces todo eso se puede trabajar y hay que poner menos o no hay que poner. Entonces, pues sí, hay una parte que hay incompatibilidad. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí. Sí. Y luego me venía cuando me decías, ¿no?, el tema de la medicación y hablábamos un poco del trabajo de la comunicación, el decir o no decir la verdad a la persona que se está muriendo. Y es como, pues la persona, primero tienes que saber, si lo quieres saber, quién eres tú, quién soy yo de no decírselo. Es que va a sufrir más. Pero, a ver, cada uno conoce su cuerpo. Es que la persona que se está muriendo no sabe que se está muriendo. Perfectamente. Otra cosa es que no lo quiera saber. Entonces, tampoco somos nadie de vulnerar ese derecho. Entonces, bueno, infantilizamos también la muerte. O sea, no solamente nos cuesta verla, sino que encima la vamos y la infantilizamos a la persona que se muere. Es tremendo. Es muy duro, es muy duro. Porque al final vamos a tener que enfrentarnos a ella. Totalmente. Según nos vamos haciendo mayores, más veces en la vida, ¿no? Porque es un hecho probado que cuanto más mayor te haces, más gente se muere alrededor. Totalmente. Y bueno, pues al final te tocará a ti. Hay un vídeo, no sé si lo has visto, Monty Python, ¿sabes quiénes son? No sabes quiénes son los Monty Python. No, pero ya voy a mirar. Ya te voy a enseñar el vídeo. Es el funeral de uno de ellos, ¿no? Que se muere y es brutal, es brutal, ¿no? Empiezan ahí los amigos a hablar ahí y... Es, qué genial. Sí, qué genial. Sí, es porque claro, también hay que bromear un poco con ella. Hombre. Yo creo que era Quino el que decía que la muerte es como el sol, no se le puede mirar de frente mucho rato porque te deja ciego. Sí. Evidentemente, es que si solo estuviéramos hablando de la muerte, pues sí, igual podríamos estar deprimidos, porque entonces no estaríamos viviendo la vida, estaríamos viviendo la muerte en la vida. Y eso tampoco es muy compatible. Entonces vamos a vivir la vida, pero no dando la espalda a la muerte. La muerte hay que mirarla y saber que somos finitos y seguir viviendo. Y por eso, ¿no?, aprovecharla. Y por eso aprovecharla. Sí. La historia está en que ser finitos nos da tanto miedo que, claro, la damos totalmente la espalda. Y cuando le das la espalda a algo, lo estás excluyendo. Y cuando se excluye, se te va a poner de frente todo el rato. Es curioso porque, bueno, curioso no es, pero es bastante significativo que pueblos que han mantenido sus tradiciones, sus orígenes bien enraizados, enfrentan la muerte de una manera muchísimo más natural. Y muchísimo más sana. Me acuerdo que, es que no me acuerdo dónde era, vimos un documental, era por América Central, diría yo, enterraban a los muertos y no sé cuánto tiempo después los desenterraban, sacaban el cráneo, lo ponían en la entrada de casa. ¡Qué maravilla! Del abuelo fulanito, el no sé qué menganito. Claro. Y ahí los tenían a todos en la entrada de su hogar. Y era como, ostras, vaya... Jo, claro. Y aquí nosotros con los tanatorios, el cristal, el no sé qué, sí, sí. No le ves. Y no le toco, y no, si le toco me dejan solo unos minutos y muy poco. Y es como, vamos eso a ver, es, vamos es. A ver. Qué diferencia, ¿no? O sea, digo yo, ¿cuánta gente de esa enfrentará la muerte con procesos psicológicos tan fuertes como los enfrentamos aquí, que nos cuesta luego remontar un montón? Claro, pues probablemente no. Porque, claro, tienen la muerte bastante más naturalizada y formando parte de la vida que nosotros no lo tenemos. Nosotros tenemos por una parte la vida y por otra parte la muerte. Y no son la misma moneda. O sea, no puede ser. Entonces... Y... Tú hablabas, ¿no?, de esta parte del capitalismo. Es que yo creo que a mayor capitalismo, más ceguera para la muerte. Sí, sí, sí. Entonces, como se buscan remedios, la gente se... Pues, bueno, la leyenda de Walt Disney, ¿no? Sí, sí. Se congela, es como... Sí, sí, sí. Pero ¿cuál es el objetivo de vivir toda la vida? O sea, vivir para siempre, ¿no? Sí, tenemos ahí como que al final la naturaleza es la que rige. Efectivamente. Y ya está, y por mucho que quieras hacer lo contrario... Sí, sí, además es que es de una omnipotencia. Como decía, nadie puede comprar... El más rico no va a poder comprar con toda su fortuna un minuto más de vida. Efectivamente, de ahí efectivamente. Nos igualan a todos. Sí, sí. Podrás comprar en un momento dado las mejores clínicas, pero eso no te está garantizando que te mueras con menos sufrimiento. Sí, no, que no, que dolor. Cuando te llega, te ha llegado. Efectivamente. Eso es así. Efectivamente. Que no vas a poder comprar un minuto más de vida. No, no. Te iguala al resto del mundo, a los pobres. Somos exactamente igual y que nos vamos a llevar lo mismo también, excepto cómo hayas vivido. Hay un cuento, creo que es de Jorge Bucay, que habla, es un chaval que va a un pueblo y entra en el cementerio y pone, me lo voy a inventar un poco, ¿eh? Así es que si me escucha Jorge Bucay, que me perdone, pero pone algo así como, imagínate, Juan ha vivido 3 días, 4 horas, 58 minutos, y así con todos, María, 10 años, entonces sale del pueblo, sale del cementerio y va al pueblo y dice, ojo, pero qué joven se mueve de aquí la gente, ¿no? Y le dice uno de los veteranos, no, es un pueblo pues bastante longevo, lo que pasa que es que en las lápidas solo se pone el tiempo que vivió, el tiempo que disfrutó, el tiempo que lo aprovechó. Y era como, madre mía, podemos vivir 80 años, pero realmente le hemos sacado partido a 10. Porque estamos tan ocupados en tener o en hacer, estamos todo el rato ocupados en el hacer más que en el ser. Y eso, bueno, eso es una trampa. En una parte, evidentemente, vivimos donde vivimos y hay que hacer, pero sin olvidarnos de ser. Por eso cuando te decía, yo tengo un título que me acredita, a trabajar como me acredita, pero soy muchísimo más que eso. O sea, desde que nazco, soy más que ser psicóloga. Yo no, ahí no era psicóloga, entonces ahí no era nadie y ahora sí, no, sí. Soy Elsa, pero soy mucho más que Elsa, o sea, tampoco el nombre me da un ser, ¿no? Entonces, bueno, confundimos esa parte y me parece importante también. ¿Cómo enfrentamos todas esas, antes lo hemos tocado así un poco por encima, esas fases de las criaturas y su desarrollo con la muerte y nosotros tan bien preparadas? Ya, totalmente, es complicada porque además en cada fase van a necesitar una explicación diferente. La diferencia entre el duelo de los niños y el de los adultos es que el del niño se abre, parece que se cierra, pero no se cierra y se vuelve a abrir en cada etapa evolutiva pidiendo más información adecuada a lo que en ese momento puede comprender y puede digerir, ¿no? El nuestro no, el nuestro se abre, tiene el proceso y se puede cerrar o no, pero está ahí. El de los niños en cada momento necesita una explicación diferente porque a un niño de 3 años evidentemente le tienes que dar una explicación diferente que a uno de 10. Entonces, en continuo momento te va a estar pidiendo explicaciones adecuadas. Las va a pedir en tanto en cuanto nos ve receptivas y disponibles para dárselas. Y en tanto en cuanto no nos tengan que cuidar. Si los niños que tienen una capacidad de percibir bastante más afinada que la nuestra ven que hablar de determinados temas cambia la cara, cambia el tono de voz, cambia la mirada, cambia la respiración, incluso se escapa una lágrima, que no te sientes capaz de sostenerte, que no de sostener la lágrima, que no hay que sostenerla, el niño o la niña no va a preguntar. Va a buscar la información en otro sitio. Y a veces en otros sitios, esto es mal comparado, ¿no? Pero con la sexualidad, buscar la información en otro sitio puede ser bastante iatrogénico. Porque no sabemos ni qué le van a decir ni cómo le van a sostener. Entonces, si nosotros podemos, no tenemos que dejar de llorar, simplemente ese niño o esa niña no nos tiene que sostener. Es decir, lloro porque estoy muy triste, pero estate tranquila o tranquilo, yo me ocupo de mí y te puedo recoger a ti. En el momento en el que yo me puedo ocupar de mí, puedo recoger perfectamente al otro. Pero sí es el niño el que me tiene que recoger malamente. Y luego los niños van a enfrentarlo según cómo nos vean. Si nosotros nos permitimos llorar, se van a permitir llorar. Si nos permitimos enfadarnos, se van a permitir enfadarnos. Si además lo actuamos, ¿no? A veces, pues es que estoy enfadada, porque es que echo mucho de menos a mi abuela, o echo mucho de menos a mi madre, ellos también. Pero que esa actuación no sea algo impactante que ellos no puedan sostener. Entonces, sí que es verdad que hay varios libros, ¿no? Y hay algunos manuales. En su momento, Josu Cabodevilla, que es un psicólogo que de Navarro, que trabajó muchísimo tiempo con la muerte, hizo como algunas cositas para, pues, de 0 a 2, de 2. O sea, hay como guías y cosas que en su momento se pueden, o sea, están publicadas y se pueden coger como para poder acompañar. Pero claro, primero tenemos que ver desde dónde estamos nosotros. O sea, yo puedo leerme la guía, sabérmela entera, pero no saber acompañar. ¿Por qué no estoy ni para sostenerme yo? Y a veces también estoy ahí. Es decir, si no me puedo sostener, igual tengo que ir a un profesional que me ayude a sostenerme, a sostener a mi hija, ¿no? A mis hijos. Para poder ir desarrollando eso de una manera sana. O sea, no me basta con aprenderme de memoria lo que se supone que tengo que hacer a tal edad. Y luego para con los niños, a mí a veces se les miente, o sea, estamos como en los dos polos, o les mentimos o les decimos totalmente toda la realidad. Siempre cuento la anécdota, encima fue hace poco, fuimos en mi pueblo, en Sestao, hay un festival anual de títeres, y este año hubo uno que se llamaba Andereño, creo que se llamaba, que era de ambientado la guerra civil, un andereño que quería a los niños un montón, una profe que quería a los niños un montón. Y bueno, termina que los fascistas bombardean el cole, la maestra, les voy a hacer un spoiler. Totalmente, claro. La maestra le salva a los críos, pero ella pues muere, ¿no? Entonces, como son títeres, pues hacían como, ¿no? Las luces, tal, y el títere ahí como saltando por los aires y ¡pum! Y Lura ahí mirando, y detrás nuestro un crío, y le dice, ¡pero está muerta! Y la madre, ¡no! ¡No! Le decía, ¡no! Y Lura me miraba y como diciendo, no, ¡si se ha muerto! ¡Pero si se ha muerto! ¿No? ¿Hasta qué punto? Claro. En una obra de teatro es como, ¡guau, tío! Pero que... ¿Cómo le voy a decir que sí? Se pone a llorar, o sea, fíjate, sí, o sea, que hemos venido a ver, a pasar un buen rato. No voy a ser que, no, que de repente que vea que está... Claro, claro. Sí, sí, sí. Nos movemos ahí entre lo evidente y les decimos que no, con lo cual también estamos haciendo que su propia intuición, o sea, no se la crean, y lo que ellos están percibiendo... Hostia, yo estoy viendo que está muerto, ¿no? Efectivamente, entonces, sí, sí. Claro, pero mi madre, que sabe más de esto que yo, y además es una figura de seguridad y una referencia, me está diciendo que no. Entonces yo, estoy claro, fíjate qué creencias empieza a gestar ahí. Lo que yo veo no es real. Yeah. O sea, eso es muy grave. Sí, sí. Pero luego nos pasamos al otro extremo y les decimos toda la realidad. Ya. Yeah. Te comen, claro, los gusanos. Efectivamente, ¿tá? Es como, a ver, vamos a diferenciar entre verdad y realidad. Sí, sí. La verdad, yo diría, sí. Pero luego ya la realidad es otra cosa. O sea, claro. ¿Se ha muerto? Sí. ¿Cómo? Pues bueno, ya buscaremos la manera, joder, irlo poniendo en función de lo que realmente puedan tolerar. Yo recuerdo, yo también siempre pongo esta anécdota. En la pareja de mi madre falleció su padre hace unos años, Irati tenía pues 4 años, estábamos, fue en 2020, 4 años. Entonces la llevamos al funeral porque para ella era un señor pues conocido y que le tenía mucho aprecio y demás. Entonces hicimos todo el ritual, el tanatorio, el funeral y el entierro. Entonces ella vio cómo se enterraba y ella le lo pedía. Yo le iba diciendo, bueno, ahora puede ser esto, pues quiero ir a verlo. Y de repente nos montamos en el coche, estamos esperando una gasolinera para poder seguir todos juntos y me dice, Ana, ¿y ahora cuándo se esqueleta? Entonces yo estaba entendiendo lo que me estaba diciendo, pero dije, buf, entonces para no contestar de la primera, así que no me pillara, le dije, ¿a qué te refieres con esto de esqueletar? Porque, claro, sí, sí, ¿qué quieres decir? Pues que era cuando ya se hacen los huesos, porque claro, ya vio que se había enterrado como... Claro, ahí, pues si le cuentas la realidad, es cruel y además es que no la puede digerir, tiene 4 años. Y yo le digo, pues mira, cariño, ahora la carne se va cayendo, se va descomponiendo, vienen los gusanos, la comen entera. O sea, fíjate, o sea, aparte que es macabro. Sí, sí. Entonces, bueno, pues con el tiempo la carne se, pues, a ti se seca y se va deshaciendo, cariño, y ya se queda en esqueleto. Ah, vale. Y fue súper, súper normal para ella. Ahora, 4 años más tarde, ella ve que su gata caza ratones y se quedan ahí. Entonces, un día decidió dejar uno para observar qué pasaba. Y vio lo que pasaba. 4 años después y el impacto fue bestial, porque fue viendo cómo por sí solos venían, o sea, los gusanos se comían por dentro el ratón. Claro. Y el impacto fue decir, ama, ¿pero qué es esto? Y le dije, esto es lo que pasa. Ama, yo no quiero, ya cariño, no quiero verlo, pero esto es lo que pasa. Entonces, bueno, el ratón lo vamos a enterrar. Esto es esqueletar el cuerpo. Si se lo digo con 4 años, o sea, no lo puede digerir. Pues la propia vida lo va poniendo. Pues ahora estás preparada para verlo. Evidentemente no es agradable, pero ya no es traumático. Entonces, verdad, sí, realidad, por favor. Adecuada. Porque es, pues ahora ya siempre voy a decir la verdad. Jo, y preparamos unas. Ya. Sí, sí. Que luego hay que sostener aquello. Y decir, jo, pues yo hubiera agradecido que me hubiera mentido un poco. Ya. Claro, claro, porque muchas amigas, compañeras y yo misma, ¿no? De cuando te decía, claro, empieza a ver que la muerte, bueno, pues lo lógico es morirte mayor, cuando ya estás cansado de vivir, pero de repente hay muerte infantil. Efectivamente. O vas a un museo y de repente no estaba enterrada la madre y la hija. Efectivamente. Y entonces está ahí, no es una cosa que no puedes negar. Claro. Entonces empiezan las preguntas, ¿y yo me voy a morir? ¿Y cuándo me voy a morir? Y tal, ¿no? Entonces dices, claro, tengo que decir la verdad. Pero, ¿cómo digo la verdad? Efectivamente. Porque no la puedo decir, sí, te puedes morir cualquier día. Claro, porque además... Entonces, podemos hacer pues todo lo contrario, es decir, pues no quiero salir a la calle, yo no quiero que salgas tú tampoco, o sea, se puede crear una angustia de separación grandísima y una angustia a vivir la propia vida. Entonces, ¿te vas a morir? Sí, tengo pensado que sea muy mayor, cariño. A veces me dice, ya, pero las amachus de... Ya, cariño, pues es verdad, mira, yo estoy haciendo todo lo posible, me estoy cuidando, estoy comiendo bien, estoy intentando, pues eso, pues me estoy cuidando. Porque mi idea es morirme muy mayor. Evidentemente no le puedo asegurar que vaya a pasar, pero tampoco le puedo generar el trauma de, cariño, es que igual mañana me cae una teja y me muero. Claro, claro. O sea, hay que buscar un poco el equilibrio, porque incluso para nosotros, si viviéramos con la fragilidad en la que somos, de decir, es que salgo, me pilla un coche, es que salgo, me cae una teja, es que salgo... No, bueno, es que... Es que hablando con eso, fulanito, ¿no? Pues con amigos míos. Sí. Pero a ti, ¿qué te decía? A mí me dijo que yo no me iba a morir. Y dices... Claro, y es que fíjate. No sé... Digo, ya no tienes miedo a la muerte, que te cagas. Claro, y además, es que a un niño que le dices que no, sabe que es mentira, porque te está oliendo. O sea, es que sabe en cómo se lo estás diciendo que es mentira. Sí, a mí me decían que no y yo sabía que sí. A mí esa pregunta no se me iba de la cabeza. Claro, claro, sí, no te deja tranquilo. Es como, jo, que tiene que pasar algo muy grave para que me mientan tanto. Sí, sí. O sea, es como lo de los reyes. Todo el rato los lencheros están preguntando porque saben que algo no cuadra. O sea, que un hombre tan grandote que no suba por las ventanas, se cuele por las chimeneas. O sea, a ver, por favor. Si en mi casa no hay chimenea. Claro, y las ventanas están cerradas. Y luego, Sí. Entonces, de alguna manera... Pues rechina por todos los sitios. Entonces, bueno, pues la verdad. Siempre adelantarnos con un paso más, ¿no? Porque a veces yo en paliativos jugábamos con esto, ¿no? Cuando tú le preguntas, a un niño te pregunta, ama, ¿lo lechero sois vosotros? ¿Tú qué crees? ¿Que no? Pues vale, bueno, ya está. Maravilloso. Entonces, me estoy muriendo. ¿Cómo te ves para...? Bueno, no me veo tan mal, he subido aquí, yo me recuerdo en Santa Marina, ¿no? He subido aquí para rehabilitar. Entonces te quedabas con eso, ese día no lo desmontabas del todo, porque solía haber tiempo, pero lo ibas desmontando. Pero ibas saliendo solo, porque decías, me has dicho que has venido a rehabilitarte, pero ¿cómo te encuentras? Oiga, cada día me encuentro peor. ¿Y qué crees que está pasando? Pues no sé, yo creo que esto igual... Esto no mejora, ¿verdad? ¿Tú ves que mejora? No veo que mejore. Entonces, ¿qué piensas? Que igual no he subido a rehabilitarme, ¿no? Pues no has subido a rehabilitarte. Pero ya te lo pregunto. O sea, ya están para eso. ¿Y les decían que subían a rehabilitarse? Algunos profesionales, cuando les cambiaban de hospital, les decían, vais a subir a rehabilitación. Claro, llegaban... Ay, ¿por qué les decían eso? Pues porque incluso a los propios profesionales decirles, te estás muriendo, ya no puedo hacer más. Es fracaso. Claro. Vale. Entonces, fracaso. En oncología ocurría. Entiendo que seguirá ocurriendo, pero ocurría. Entonces, me han dicho que me voy a venir a rehabilitar. Claro, el fisio no aparecía. Qué fuerte, ¿no? Y es como... Y en la familia decíamos, pero sabéis que no viene a rehabilitarse, ¿no? Había familias que lo sabían, pero había familias que no, o que aunque se lo hubieran dicho, como el impacto es tan grande, no cala. Necesitamos muchas veces que nos digan, no se puede hacer más. Subes a otro hospital para que tenga una muerte tranquila y digna. Y una vez y otra vez, yo trabajando con personas en duelo, te pueden contar el duelo del ser querido muchas veces. No nos lo están contando a nosotros, lo están contando a ellos. Porque de alguna manera es la manera de integrarlo. No tenemos otra. Más que contárnoslo. A mí cuando me ha pasado algo, he necesitado una y otra vez contármelo, entender, procesar, y parece un disco rayado, pero llega un momento que dices, ya. Los niños hacen eso. Y los niños hacen eso. Con los dibujos, y venga. Claro, llega un momento que ya no dibujan eso. Ya está. Pero si otra vez estás dibujando, ahí cortas el proceso. Ya. Porque es otra vez estás con este tema. Entonces tú ya sabes que con esa persona no puedes hablar. Entonces el niño cuando dibuja eso lo esconde. Sin embargo, le dejas, llega un momento en que dice, pues ya está integrado. Es su manera de contarse la historia. Entonces, bueno, a los propios profesionales les cuesta hablar de la muerte. Pues fíjate, ¿qué tenemos? Joder. Es tremendo. Qué duro que te digan que vas a rehabilitar y te estás muriendo. Te estás muriendo. Claro. Qué mentira más gorda. Gordísima, y a veces, pues claro, teniendo que resolver problemas materiales también, porque hay testamentos, porque hay herencias, porque hay negocios, porque hay cosas muy graves quedan. Sí. O sea, que complican todavía más el duelo. Porque si encima de estar en el duelo tienes que estar elaborando todo aquello que no se resolvió a nivel material y económico, el duelo se complica muchísimo más. Claro. Muchísimo más. Porque parte de resolver los papeles es parte de ir empezando con la despedida. Entonces, bueno, pues si es que desde eso, desde a veces la propia sanidad. Sí. Qué fuerte, claro, porque sí. Al final es el fracaso de la medicina, ¿no? Claro. También se lo llaman así, ¿no? Sí. Es difícil, ¿no? Cuando te dicen no hay nada más que hacer, esto no hay ya nada más. Y también entiendo que como de médico, no para paliativos. Que sí que hay gente que tiene muy claro que va a ser paliativista desde el principio, pero no es lo habitual. Sí, ¿eh? Entonces, uno se mete médico para salvar vidas. Ya. Entonces, de repente, cuando no se puede salvar la vida, es como, ahí va. Esta es la esencia de la medicina, entonces. Te toca acompañarle. Pero no. Sí. Antes nos has hablado de Elizabeth Kubler-Ross. Es para ti una básica de este tema. Totalmente. Elizabeth Kubler-Ross fue la primera psiquiatra que empezó a trabajar en cuidados paliativos y tiene libros maravillosos como puede ser La rueda de la vida, La muerte de los moribundos, La vida a un amanecer. O sea, es que habla de, además de experiencias potentes en cuestión de la muerte, ¿no? Que son básicos para poder leer y para tener en casa. Son para adultos, también tiene uno que es la muerte y los niños, aunque ya yo creo que se encuentra en segunda mano, ya no se puede encontrar, pero dice cosas preciosas, o sea, de que los propios niños saben que su ser querido muerto y nos lo han dicho. Y lo saben. Entonces, como, o sea, son niños, pero no les infravaloremos. Bueno, yo antes he dicho tres cuentos que me parecen así muy una manera bonita de, sí los de Soy la vida y soy la muerte de Bárbara Fiore, sí, que encima es bonito porque pone que son equipo, sí y además vienen juntos en imágenes, en los dos libros salen las dos, sí. Y aborda la muerte infantil, la muerte gestacional. Y en el de la vida también es así, habla mucho de la muerte, aunque esté hablando de la vida, ¿no? Sí. Y luego el pato, la muerte y... El pato y la muerte. Y ese alur la daba, mi hija la daba al principio, porque claro, la muerte es una calavera. Es una calavera. Es como, madre mía. Claro. Hubo un tiempo que no lo quería abrir. Claro. Y luego... tiene algún pasaje que es así como bastante graciosillo. Sí, que es muy bonito. Lo que pasa que es cierto que los dibujos son muy reales. Sí, es una Entonces pasada. Es como, pero es que la muerte es muy real. Sí. La romantizamos, pero la muerte no es romántica. Ese es de... ahora no me sale el nombre. Yo para autores soy muy mala. Editorial. Ahora no me sale el nombre. Yo pero tampoco bueno, me voy a acordar. Si alguien tiene interés, alguien que nos escucha, El pato y la muerte. Y la muerte. Luego hay otro que es muy bonito también, es más romántico, que es el libro de los deseos, el árbol de los deseos. Y luego hay uno que ha hecho la editorial Mora Mora, muy bonito. Yo colaboré en una parte, pero hay otras dos colaboraciones preciosas, que es Encuéntrame en tu sonrisa. Ese también es muy bonito. Luego está el libro blanco de la muerte, que también está muy está chulo. Vale. Sí. Esos son recursos para niños. Son recursos para niños. Uh-huh. Luego para adultos yo os diría todos los de Kubler-Ross. Pero no me voy a acordar del nombre, pero hay un libro también de Jorge Bucay que habla de la muerte, Camino de las lágrimas creo que se llama. Uh-huh. Y ahora sí, a voz de pronto, bueno, hay para duelo gestacional, por ejemplo, Las voces olvidadas o La cuna vacía. Ajá. Y me acababa de venir otro a la cabeza para duelo de adultos, pero se me ha ido justo cuando me han venido los de perinatal, entonces estoy ahí. Y luego, bueno, autores como Niemeyer, Worden... Alba Payás, pues también tienen más para profesionales, pero también van explicando las etapas del duelo y son muy interesantes. Es largo el duelo, al contrario de lo que pensamos y queremos creernos. Efectivamente, mínimo año y medio, 2 años de proceso, por lo menos 1 año entero de vivir casi cada día sin esa persona, porque luego vienen fechas señaladas y siempre tiene que haber una primera vez para que luego ya en la segunda haya un recuerdo de esa primera. Entonces mínimo 1 año y medio, 2 años, pero 1 año duro, fijo, porque es toda una primera, es una vuelta al sol entera de primeras veces. Entonces, bueno, como todo, crecer duele. Tanto física como emocionalmente. La muerte es un crecimiento, pero eso no quita que todas las crecederas duelen y duelen mucho. Mucho. Y si no, que le preguntan a las niñas y a los niños cuando crecen cómo les duelen las rodillas. Y no dicen casi nada. Ya. Uh-huh. ¿Alguna película que nos quieras recomendar que hable sobre este tema o que nos Pues me acabas así de pillar un poco, pero porque no soy, o sea, no suelo ver mucho cine, pero bueno. Coco, dentro de todo lo que... Sí, dentro de Disney, sí. Dentro de que es el niño perfecto, sí, y tal, pero sí es pero verdad Coco que Coco tiene su punto. Tiene su punto. Tiene su punto, es muy bonito algunos pasajes, como cuando quien les presta la guitarra, ¿no? Sí. Se está desapareciendo. Entonces, sí. No desapareces mientras haya alguien que te recuerde. Sí, entonces, es lo que en psicología llamamos el legado, ¿no? Sí. ¿Qué van a saber de tu padre o de tu abuelo, tus hijos? Ya. ¿Qué quieres que sepan? ¿Cómo quieres que le miren? ¿Cómo le vas a presentar a esa persona que no está? ¿Qué va a saber de él? Hay que seguir hablando de la Hay gente que no está. Totalmente. Uh-huh. Y es que es el legado que nos dejan. Porque además, si no, las generaciones que vienen van a buscarlo. Uh-huh. Y no podemos perder la historia que somos. Hay que hablar de las muertes violentas en la familia. Pienso fusilamientos... Yo no las ocultaría, no dejan de ser parte de la familia. Esas personas, quizás no hay que recrearse en los detalles, como con los gusanos, pero sí que murieron y murieron de una manera trágica por pensar en ese momento de otra manera, por supuesto. Sí, y de hecho creo que un trabajo muy bonito que se está haciendo es esa parte de la búsqueda de los restos y poder dar, ¿no?, el espacio y el sitio. Cerrar ese... Totalmente. No hablar de ellos sería... excluir a esa persona, y eso en un árbol genealógico es potente. Entonces sí, ya te digo que en los detalles macabros no entraría porque creo que no van a ningún sitio más que a recrear también el odio, pero sí la historia, o sea, pues le fusilaron. ¿Y qué es un fusilamiento? Pues matar a alguien, en este caso por pensar con ideas diferentes. Entonces, sí, claro que sí, yo sí soy partidaria. Creo que es importante que sepamos nuestra historia, de dónde venimos y qué tenemos. Pues yo qué sé, lo dejamos aquí, Elsa. Jo, un placer, Idoia, un rato muy chulo. Sí. Hablando de la muerte, nunca, oye, hablar de un tema tan así, ha sido, para mí ha sido un placer. Sí, ha estado bien para ser una primera toma de contacto de este tema. Sí. Que es difícil, porque hay muchas cosas que te dejas en el tintero, ¿no? Toda la parte más espiritual de este tema, ¿no? Que creo que también es otro melón. Totalmente grande. De acuerdo. Es un melón grande porque nosotros ahora que estamos tocando un poco el tema de la historia y de la familia, ¿no? Con la pequeñaja, el tema de, pues hemos ido ayer mismo a ver unas cuevas aquí en Cantabria, con pinturas paleolíticas. ¡Qué maravilla! Y es que hay, ya desde ahí... Sí, sí, se habla de la muerte. Se habla de la muerte y se habla de una espiritualidad tal, pero bueno... Eso nos da para otro melón, programa. Otro programa. Exacto. Prometemos programa espiritualidad. Es tremendo, de hecho yo recuerdo uno de los congresos que fuimos en paliativos, era de espiritualidad. Realmente, pues eso, ¿qué somos, no? Sí. ¿A dónde vamos? Claro, yo por eso te decía antes que nos faltan muchas conversaciones primales, ¿no? Uh-huh. De básicas. O sea, es imposible hablar de la muerte sin hablar de la espiritualidad. Sí. De qué pasa, qué somos. Esa transformación, ¿no? Somos energía y la energía no se destruye. Exactamente, vale. Pues ¿qué pasa entonces? Sí, eso es, ¿no? Sí. Hostia, es que... Totalmente. Es un tema y además es un tema muy, muy espinoso porque históricamente al final esa espiritualidad se la apropian las religiones, la convierten en un chantaje, ¿no? Cuando algo antes era algo libre y, ¿no? Pues cada grupo, cada clan, cada comunidad tenía su espiritualidad, pues la iglesia, bueno, las religiones la cogen, la explotan, te chantajean, tal. Claro, luego se cimbrea hacia el otro lado, ¿no? La historia es necesario para liberarse también, ¿no? Sí. Al total ateísmo y total no sé qué, pero claro, luego vuelve la historia hacia aquí. Sí, está todo el rato pendulando y se nos olvida que en la pendulación, o sea, nos estamos polarizando. Claro. Entonces, a ver. Y efectivamente toda la parte de espiritualidad se la apropian las religiones, entonces da un poco margen. Claro, y luego también ahora hay mucho rollo... Sí. Sí. Que esa falta de espiritualidad trabajada se la aprovecha. Efectivamente. Mucha gente, desde tus jefes en el trabajo. Totalmente de acuerdo. Desde lo más material hasta lo más etéreo. El hippie que se te cruza. Efectivamente. Y si además hay una parte de fragilidad personal, ¿no? Vamos, vámonos, es carne de cañón. Claro, ahí totalmente. Ese es otro tema que es súper necesario hablar. Sí. Yo todavía no me siento preparada para hablar de ello públicamente. Sí, no, yo ahí estoy contigo, efectivamente. Hemos hablado de la muerte y es verdad que se nos han quedado muchas cosas en el tintero y yo seguro que luego cuando camino a casa, y esto. Este micrófono estará abierto muchas veces, o sea, y este es un primer contacto. Ha sido un placer absoluto. Para mí también, que es una entrevista difícil, Sí. Manejas temas difíciles, Elsa. La verdad es que son temas difíciles, pero es que son temas de vida. Claro. Entonces, cerramos como empezábamos, ¿no? Pero sí, vamos a llegar todos ahí. Claro. Lo que pasa es que cuando tienes. Yo recuerdo que empecé en paliativos con 28 años. Entonces, cuando tienes 28 años, te pilla muy lejos. Cuando empiezas a tener un poco más, nadie te pilla tan lejos. Claro. Entonces. 28 años en paliativos. ¿Pero cómo te da por ahí? Pues es que es una buena pregunta, porque yo con 24 empecé a estudiar oncología. O sea, me fascinaba la enfermedad. Eso me lo tendré que hacer mirar, ¿eh? Me fascinaba esa parte. Era como, es que nadie va a acompañar. O sea, yo, en mi historia era como, es que nadie acompaña el sufrimiento y estas personas necesitan una parte de sostén. O sea, a mí es, no me gustaría morirme sola y si hay enfermedad no me gustaría no tener un acompañamiento. Entonces, ese era todo mi mate. Entonces, de alguna manera me parecía impactante que la gente no, que ya lo había, ¿eh? O sea, por eso están ese tipo de másteres, ¿no? Porque ya había gente formada en ellos. Pero sí he estado con eso. En la vida se acompaña mucho, pero en la enfermedad y en la muerte no se acompaña tanto. Entonces, bueno, es verdad que luego, pues bueno, por circunstancias de la vida, pues como todo, ¿no? No le puedes mirar todo el rato de frente, entonces tuve que tomar un respiro y salir. Sí, ¿no? Porque es mucha, o sea, yo tenía una terapeuta que me decía, Elsa, la muerte es como el tabaco, se impregna en la piel, entonces también hay que respirar. Hay que ducharse, hay que hacer deporte, hay que hacer más cosas, porque si solo te sesgas en la muerte, cada vez que te duele la cabeza vas a tener un cáncer. Y no es verdad, o sea, no es te duele la cabeza porque te duele la cabeza, pero no tienes por qué estar enferma. Entonces, cuando ya empiezas a sesgarte ahí, es como, uff, tengo que tomar aire. Porque sí. Si no, hay una, estás viciado. Claro, quizás si eso fuera algo más colectivo, que siempre digo eso. Es que sería maravilloso que hubiera tribu. Es que volvemos otra vez a la misma bisagra. ¿Cómo nos criamos sin tribu? ¿Cómo nos morimos sin tribu? Sí, sí, sí. Es que cambiaría la perspectiva totalmente. Efectivamente, si no viviéramos en esta, en esta cultura. Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Tendría que haber una persona con un máster ahí. Claro. El máster lo tendríamos todos. Lo tendríamos todos y además estaríamos con quien querríamos estar. Porque claro. Esas personas me lo cuentan claro. A mí porque efectivamente no se lo puedo encontrar a otra persona. Porque igual no me hubieran elegido. A mí elegirían a su familia. Claro. Pues que no está disponible. Entonces, por lo menos que alguien me escuche. Y no están disponibles porque no estamos preparados. Porque no estamos preparados, efectivamente. No porque no quieran escuchar, sino porque no puedo sostener. ¿Cómo sostengo a mi madre diciéndome no me quiero morir? Ya. Claro. Ya. Diciéndoles, pues claro, ¿cómo te vas a querer morir? Claro. Nadie va a quererse morir. O sea, aunque nuestros abuelos que la están esperando. Sí, sí, sí, sí. Evidentemente, sí. Ese momento de dejo de respirar tiene que ser un abismo. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, bueno, desde ahí. La importancia de las tribus. Sí, sí, sí. Bueno, Elsa, pues muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Idoia. Y espero que haya otra. is peace, I'm sure.